Muy buenos días para todos los oyentes del informativo Recorre, Noticias Córdoba. Desde Radio Garabato, San Marcos Sierras, informamos. La presidenta del Centro de Jubilados Local, Viviana Rilán, habló en Radio Garabato sobre los alcances de la reparación histórica para jubilados y pensionados y dio consejos para solicitarla. Mucha gente hizo juicios. Ajá. Esos juicios salieron favorables. Este gobierno decidió eliminar el tema del juicio. ¿Cómo? A los que ya tenían juicios les están pagando por debajo de lo que en realidad salió como resultado del juicio. A otros directamente les dicen, bueno, si ustedes quieren hacer juicio, háganlo, pero de acá los van a tener con vuelta, de la forma en que salgan. Y con esta reparación histórica eliminan muchos juicios porque la gente ya no puede hacerlos. La dirigente explicó que el acceso a la reparación histórica no es automático y que cada jubilado debe ir a ANSES con un abogado para homologar el trámite que implica renunciar a futuros juicios por desfasaje de haberes. Los que están cobrando son los que hicieron todo el trámite. Si hay alguien que no lo haya hecho todavía, tiene que tener en cuenta de que no va a venir automáticamente. Lo que les dijeron que pueden llegar a cobrar, lo van a cobrar a través de ir al ANSES con el abogado a hacer el trámite. Arrilán informó que una vez iniciado el trámite, transcurren 6 meses hasta empezar a cobrar. A su vez, señaló que el Centro de Jubilados de San Marcos Sierras asesora de forma gratuita a todos los interesados que quieran acceder a la reparación y que cuenta con un abogado que cobra por su labor sin quitarle ningún porcentaje luego al beneficiario. ¿Por qué hay que ir con abogado? Porque hay que hacer una homologación. ¿Esta homologación qué significa? Que vos aceptás la reparación histórica que te dan a cambio de que no le hagas juicio al Estado nunca más por los haberes que estás recibiendo. Informó Radio Garabato para la red Recorre, Noticias Córdoba.